Puntuario, y quiero empezar antes de esta agradable noticia en que finalmente mandan al demonio al ciudadano presidente del haiga sido como haiga sido. Me gusta mucho el título. Qué buena noticia, dieta de agua y ajo para Felipe Calderón Piojoso. Revés de la comisión permanente que coherentemente rechazan el acta. Otra de cal, afortunadamente. En la revista Proceso se publica y se redifunde en el santuario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó por unanimidad la firma del Tratado Comercial Antifalsificación, este intento de censura de Internet llamado ACTA, suscrita el miércoles en Japón por el ridículo y absurdo y polifacético embajador de México, Claude Heller. Los legisladores de la permanente consideraron que el convenio representa una restricción significativa a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso en el país y puede derivar en la imposición de censuras indebidas a la red de Internet. Pocas veces le aplaudo yo a los legisladores mexicanos, pero gracias, chingado, gracias. Esquivamos una muy difícil. Muchas gracias, realmente hay que decirlo con todas sus letras. Gracias a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que manda al demonio esta iniciativa de Calderón para censurar Internet. Por otro lado, insisto, bueno, con esa quería empezar, pero ya me fui por otro lado. En la casa de Ofiuco se publica un texto que me llamó mucho la atención, que nos dijeron, léelo, por favor. Es un texto del señor Cleonauta. No lo voy a leer completo porque, bueno, tenemos muchísimas notas, pero es una reflexión sobre la intolerancia. Y definitivamente hay que asumir los errores cuando se cometen. Yo estoy en el total entendido que en el santuario, sobre todo en los espacios en vivo, yo mismo he caído en la intolerancia en múltiples ocasiones, tal vez justificadamente, pero deja aquí unas frases en las que hay que estarlas regurgitando constantemente y volverlas a probar. Bueno, en términos coloquiales, de hecho es lo que está subrayado en negritas y probablemente lo más trascendente del texto. En primer lugar, cita al señor Immanuel Kant que dictaba en su Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres: actúa como si la máxima de tu acción por tu voluntad debiera convertirse en ley universal de la naturaleza. ¿Qué demonios quiere decir esto? Muy sencillo. No hacer a los otros lo que no nos gustaría que nos hicieran ellos a nosotros. Así de sencillo. Tratar a los demás siempre de la forma que nos gustaría que nos traten. Y cierra con una expresión neozapatista con la cual no estoy muy de acuerdo, pero me parece muy válida, que dice, porque somos iguales, tenemos derecho a ser y pensar diferentes. Va. De acuerdo, estamos en la misma, en la misma página. Sin embargo, insisto, tengo que volver a apelar a esa pequeña línea antes o después de la intolerancia, porque no podemos tolerar algo que nos hace daño. Está muy bien soportar que una persona considere que, pues no sé, por un ejemplo muy burdo, si a mí me gusta el hombre araña, pues yo voy a tolerar perfectamente a alguien que le guste más Batman. No me hace ningún daño. Ahí estamos muy bien. Pero en donde ya tenemos que irnos hasta el mero límite, la línea limítrofe de la intolerancia y la tolerancia, es cuando la opinión de la otra persona sí me afecta. Volvemos a esto. ¿Por qué he llamado, y eso nos lo critican en el Sendero de Peña el día de... No, de hecho sí, en el Sendero de Peña entre los comentarios nos critican hoy que hemos llamado a panistas y priistas imbéciles? Lo siento, pero la preferencia política en favor del PRI y el PAN, o el Verde Ecologista o Nueva Alianza, nos daña, literalmente. No podemos tolerar eso. ¿Por qué? Porque nos daña. No estoy diciendo que el PRD y el PT y Movimiento Ciudadano sean unas peritas en dulce. No, también son parte de la corrupción, son partidos políticos y desgraciadamente en México no hemos logrado encontrar ni un partido que valga la pena y que no sea corrupto. Sin embargo, nos hacen menos daño. Entonces, una cosa es tolerar lo que no nos afecta, un gusto, una forma de ser, alguna manera de quejarse, pero en el momento que eso nos daña, no podemos tolerarlo. Perdónenme, pero no podemos tolerar a ninguna persona y ninguna opinión que ponga en tela de juicio el fraude electoral. ¿Por qué? Porque el fraude electoral le pone una sentencia de muerte a cientos de miles de mexicanos. Porque el fraude electoral le pone un signo de pesos a la elección. Porque el fraude electoral nos pone contra la pared frente a una nueva serie de devaluaciones tradicionales priistas, nos pone de frente a un nuevo aumento de impuestos tradicional como siempre lo ha hecho el PRI. No, no podemos tolerar eso. Eso no se llama intolerancia, según incluso esta terminología. Se llama supervivencia. Pero, sí, de cualquier manera, creo que en algunas cuestiones sí he pecado de intolerante. En ese, honestamente, no. Pero bueno, seguimos entonces en el santuario. Precisamente con el tema, por ejemplo, de Televisa, que seguimos más razones de por qué se debe de tomar, y a pesar de que es pacífica y simbólica, de cualquier manera, debería ser permanente. Miren qué bien, magistrados del Trife retan a la población, le fue muy bien al video. Lágrimas de destrucción y muerte en Siria. Hay muchísimas noticias sobre Siria. ¿Por qué estamos publicando tanto sobre Siria? Insisto, como lo habíamos platicado el día de ayer, hay ciertas analogías, a pesar de que es un, pues prácticamente otro universo. Pero hay cuestiones muy análogas entre la situación de Siria y la de México. Entonces, vale la pena revisarlas. En Estados Unidos, la muerte de dos latinos enciende la violencia. La ciudad californiana de Anaheim, al sur de Los Ángeles, fue el escenario de enfrentamientos violentos entre policías y residentes hispanos que protestaban por las muertes, por los asesinatos de dos jóvenes de la comunidad a mano de agentes del orden. Joel Matthew Acevedo, de 21 años, y Manuel Díaz, de 25, fueron asesinados a balazos el pasado fin de semana por policías en un episodio que está siendo investigado por las autoridades federales. Por cuarto día consecutivo, los latinos tomaron las calles de Anaheim para reclamar por lo que consideran una persecución racial. Allá se protesta mucho más fuerte que aquí, y también se reprime de alguna manera más fuerte que aquí. Suman ya 278 los reos muertos en el país en año y medio, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, apenas en 18 meses en estos centros penitenciarios que se supone que deben de estar, bueno, nos cuestan un dineral porque deben de tener todo el tiempo vigilancia. Bueno, pues adentro 300 personas han matado en estos supuestos centros penitenciarios donde el Estado y la ley deben de ser la primera prioridad. No, ahí va la gente a morirse. Apenas en 18 meses. Algunos datos importantes sobre la toma de Televisa que se realizará a nivel nacional el 27 y desde las 8 de la noche del 26 en la Ciudad de México. El Comité Jurídico y de Derechos Humanos del Movimiento Yo Soy 132 informa que velará por la protección de los integrantes del movimiento independientemente del carácter que adopten. Se monitorearán todas las actividades, además de brindar asesoría jurídica ante cualquier incidente de violencia en contra de la integridad de las personas por su actividad dentro del movimiento. Contaremos con un respaldo de un cuarto de seguridad de monitoreo y asesoría jurídica a distancia. Recordemos que la toma organizada por Yo Soy 132, que ratifica la toma nacional de todas las instalaciones de esta narcoempresa, va a ser 24 horas seguidas. Bueno, dice, este cuarto de seguridad de monitoreo y asesoría jurídica a distancia, con dos números telefónicos que se habilitarán para denuncias y cuestiones emergentes que se susciten en esos momentos, De la misma forma, se documentará y dará difusión a cualquier acción pertinente. El comité reafirma que el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y asociación son garantías individuales y de derechos humanos. Nuestro objetivo es fomentar el conocimiento de los derechos humanos como herramientas estratégicas legales, dando difusión a estas, buscando la sensibilización dentro y fuera del movimiento, la cual es fundamental para construir la democracia. Teléfonos del cuarto de seguridad, los voy a repetir un par de veces cada uno. Son celulares, según supongo. 55 22 45 30 36, un celular de la Ciudad de México. Repito, 55 22 45 30 36 y el 55 34 39 50 37. Si no lo pueden anotar, no hay ningún problema. Esto está publicado en el santuario.org bajo la leyenda Información importante sobre la toma simbólica de Televisa. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok. Invita también al Comité Jurídico y de Derechos Humanos del Yo Soy 132 al taller de monitoreo y documentación de derechos humanos de la lucha política no violenta. Esto el jueves 26 de julio, desde mediodía antes de la toma de Televisa, en la acampada Revolución, obviamente en abajo del Monumento a la Revolución. Invita el Comité Jurídico de Derechos Humanos del Yo Soy 132. Columna Ragna, Shin Hokuto Musō, el simulador perfecto para que entrenes previo a la Tercera Guerra Mundial. Hay que recordar que poco a poco vamos a integrar nuevos temas, así como estamos integrando ya temas internacionales más activamente al santuario. Vamos a tener ya nuevas secciones para pues diversificar un poco la información y poder descansar. Ok, tres notas fuertes y una nota de videojuegos, yo creo que es justo. Marcha contra la imposición en León, Guanajuato. Me encantó, muchísimas gracias, porque hay también pancartas del santuario, muchísimas gracias. Ahí está finalmente. Muchas gracias, Spartacus, no me acordaba de la clave. Pero bueno, regresamos a lo de León. Qué triste que terminó todo esto en represión. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo está? Ahí está la muestra de que estamos todos unidos. Ellos nos apoyan, nosotros apoyamos y todos apoyamos a todos en contra de la imposición, en contra de la ignorancia, en contra de esas minorías que se llama la televisión y la corrupción que quiere imponer en este país. Carta de un ciudadano al magistrado del Trife. No me vaya yo a tardar. Vamos a hacer una pausa y regreso en 55 segundos. Salud.